Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y me acompaña el pastor Héctor Matías. Bendiciones, saludos José Javier, a ti, amigos televidentes de Una Pausa en el Camino. Hoy vamos a hablar de Iglesia y Estado desde el contexto de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 17. Me gustaría tomarme la libertad de leerlo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Y dice así: por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios, respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. La palabra clave que yo percibí en estos versículos es la palabra respeto. ¿Por qué se usa tanto la palabra respeto en la Biblia? Dentro de las relaciones sociales que el apóstol Pedro estaba destacando en el imperio romano, que debían imperar de parte de la iglesia hacia un estado opresor que torturaba y perseguía, él muestra la conducta y cuál debe ser el comportamiento, el testimonio de los creyentes, tanto en aquel tiempo, claro, con obvia aplicación a nuestra experiencia de presente. Siendo que el tema de Iglesia y Estado es un tema muy debatido, un tema controversial. Así es. Y donde está la línea de separación. La Biblia, la palabra de Dios, es muy equilibrada. Presenta los deberes del Estado y los deberes de la Iglesia. En este sentido particular, muestra cuál debe ser el comportamiento y la conducta de los creyentes, del cristiano, ante el Estado y las instituciones que gobiernan. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta rapidito, y es que el contexto en que está hablando Pedro aquí es básicamente cuando Herodes está reinando todavía. Sí, en la época de los emperadores, entonces, y está aplicando el concepto de la Pax Romana. El concepto de la Pax Romana básicamente es el concepto donde se aplicaba la fuerza en caso de que no me hicieras caso. Era un gobierno definitivamente opresor. Sí, claro. ¿Cómo reaccionamos a un gobierno que es opresor como el que vivieron los judíos en aquella época? Todos los gobiernos y sistemas de gobierno son vulnerables, son imperfectos. Y la Biblia quiere destacar cuál debe ser nuestro proceder y cuál es nuestra conducta. En primera instancia está hablando: someteos a toda institución. Hay leyes, hay reglamentos, hay estatutos en el sistema de gobierno a la cual nosotros como cristianos debemos someternos, siempre y cuando estos y o estas no contravengan contra los principios de conciencia de nosotros. Estamos hablando de un asunto de ética. De ética mía como ser humano y más ética que de cristiana, más que de ética, de respeto y de sometimiento, ¿no? En el sentido de que Dios está hablando, debes darle honra a todos, someterte a todos, cumplir con los deberes que te corresponden como cristiano, porque obviamente el testimonio del cristiano y del creyente que está llamado a reflejar la luz y la gracia divina del Evangelio en medio de un mundo que está convulsando en las tinieblas, en la oscuridad, en la incredulidad y en la incertidumbre. El cristiano está llamado a ser luz, a dar testimonio, a honrar, a someterse, siempre y cuando ese sometimiento no viole los principios que tienen que ver primeramente con nuestra lealtad a Dios en todo momento. Si una persona en una pausa en el camino, probablemente nos está viendo tantas personas de distintos países. En otros países, hay ciertas situaciones que se viven en cada país que es en cierto sentido, opresión política, opresión social, opresión económica. ¿Cómo reaccionamos? ¿Podemos reaccionar en protesta? ¿Podemos reaccionar de diversas maneras para hacerle saber a un gobierno que está mal? ¿O como Bueno, cristiano yo me debo quedar callado y ya? hay áreas en las cuales la iglesia y el cristiano estamos llamados a colaborar y ser entes de beneficiar juntamente con el Estado en aquellas áreas de salud, de bienestar social, áreas de comunidad, áreas en las cuales tengan que ver la educación, que tenga que ver en el área de ayudar a mitigar el dolor ajeno, en mitigar el hambre, en ayudar. Claro está, la línea de tu pregunta Es es demasiado finita, fina ¿verdad? Sí. y por lo tanto siempre el creyente debe mantener la compostura y la postura de un testimonio fiel de que es un hijo de Dios y que está allí para hacer luz delante de un mundo que parece las tinieblas. No obstante, tenemos decenas y cientos de hermanos y hermanas creyentes que elaboran en diferentes dependencias del gobierno. Si hay un ente restaurador de testimonio, de luz, de ejemplo fiel, poniendo y exaltando las virtudes de la palabra de Dios y del Evangelio. O sea, que se trata no de exaltar al gobierno per se, sino que su labor dentro del gobierno, el que sea, con la Sí. posición que sea, sea que las personas que lo vea dando un servicio, Sí. se dirija a pensar que esta persona está más allá de lo que el gobierno exige, sino sirviendo a Dios a través de su Claro está, fíjense que como puesto, ¿verdad? iglesia y como creyente estamos para ser colaboradores, facilitadores, ayudadores en servicio y en testimonio, ¿no? No obstante, sí, todos reconocemos y sabemos que los gobiernos y/o el gobierno, sea cual fuere, al fin y a la postre, como así lo entendemos a la luz de la palabra de Dios, en un momento determinado se volcará en un sistema político religioso que va contra los principios de conciencia religiosa de cada hijo de Dios que es fiel. Y ese Mientras será el momento clave. tanto, nosotros estamos llamados a cumplir con los deberes que nos corresponden, a ser fieles ciudadanos, a obedecer las leyes que el Estado tiene establecidas, las leyes civiles, siempre y cuando esas leyes no violenten los principios de nuestra conciencia de obediencia y de fidelidad a Dios que en primera instancia estamos llamados a obedecer primero. Entonces, definitivamente, nosotros los cristianos estamos llamados a ser más fieles a los gobiernos que cualquier otra persona, porque nuestro testimonio está en juego, el testimonio de Cristo, ¿no? Ser obediente, claro, el Estado tiene su función ministerial y la Iglesia tiene su función y su ministerio evangelizador. Y por eso es que creemos en la separación de Iglesia y Estado. Y en Cada esa uno con separación, su asunto. claro, y claro, en ese sentido, la Iglesia es colaborativa, es ayudadora, y es la que mantiene un testimonio fiel de servicio, de abnegación y de buen testimonio ante el mundo y ante los gobiernos. Así que te invitamos a ser respetuosos con los gobiernos, en las relaciones con los demás, pero especialmente a obedecer las leyes y ser un cristiano en todos los aspectos de la vida. Y para eso queremos terminar con una palabra de oración, pastor. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bondad. Permítenos ser servidores, que podamos obedecer la ley del Estado, dar ejemplo y ser luz en medio de un mundo que parece las tinieblas. Y que tu palabra y tu nombre siempre sea exaltado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Hasta la próxima, en una pausa en el camino. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Bendiciones, saludos a José Javier, amigo televidente, de su programa Una Pausa en el Camino. Es interesante lo que hemos estado estudiando durante esta semana y el título de hoy es Amos y Esclavos. Es interesante que se hable de esclavitud en el año 2017 y eso valida en cierto sentido lo que la palabra de Dios dice, porque Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18-23 en la versión moderna dice: esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos atrapados en un sistema que no podemos cambiar, como estaban atrapados evidentemente los que estaban en este momento? ¿Y cómo defendemos nuestros derechos? Porque estamos hablando de la esclavitud. Y es bien raro que Pedro pues saque ese consejo, porque por lo menos me imagino que a los televidentes les está muy raro que en cierto sentido pretendan decir que apoya la esclavitud, y no creo que sea ese el caso. Fíjate que ese principio del apóstol San Pedro hoy es tan aplicable como lo fue en aquel tiempo. Y en el siglo XXI, particularmente en muchos países subdesarrollados, todavía la esclavitud y la injusticia y la opresión en áreas de trabajo es alarmante. 250 millones de esclavos actualmente. E inclusive tenemos niños y niñas menores de edad. Increíble. Haciendo trabajos forzados en áreas para las cuales no están preparados todavía, donde el nivel de escolaridad es bajo, inclusive a muchos se les priva. En otros lugares donde la esclavitud, particularmente hacia la mujer, en el trato desmedido y cruel hacia ella, en áreas de trabajo, es alarmante. Es decir, las cifras de diferentes organismos internacionales nos dicen día a día que esta práctica opresora e injusta se está cometiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el consejo del apóstol San Pedro, dentro del contexto de las relaciones sociales, ¿cuál es la relación entre esclavo y amo? Si lo contextualizamos en el día de hoy, lo que tiene que ver con el empleado y el jefe, o empleado o supervisor inmediato, ¿no? ¿Cómo son las relaciones? Si bien es cierto que el trabajador y la trabajadora en cualquier campo de trabajo debe cumplir fielmente con los deberes y obligaciones, así es. Trabajar con integridad y honestidad en su área de trabajo. Todo trabajo de honra y todo trabajo bien hecho tiene el aval y la aprobación de lo que es correcto. Entonces, ¿cuál debe ser mi deber? Número uno, dentro del marco de fiel cumplimiento de nuestros deberes. Hoy día, cuando la honestidad y la integridad está siendo lacerada y cuestionada porque alguien no cumple con sus deberes ni con su trabajo, ni es fiel, ni es honesto en las transacciones que este o esta hacen en su campo de trabajo, cuando hay engaño, cuando hay deshonestidad, cuando hay falta de integridad, cuando hay falta de laboriosidad, cuando hay falta de lo que tiene que ver con el soborno y otras prácticas malsanas que laceran la integridad del ser humano y de la persona, entonces se nos llama el consejo bíblico: sométanse, sean fieles. Claro está, la Biblia con esto no está aprobando bajo ninguna circunstancia ni la opresión ni la injusticia. Por ejemplo, y aquella persona que dice, yo voy a hablar por ustedes, amigos, aquella persona que dice, por ejemplo, me están pagando poco por lo que hago. Y entonces tenemos que poner en balanza, me están pagando poco por lo que hago, y entonces mi jefe es muy fuerte, me está exigiendo mucho para lo que me pagan. ¿Cuál Hay es mi deber? maneras y formas en las cuales la persona o las personas pueden reclamar o aducir sus reclamaciones. En toda institución, en todo lugar, debemos pensar que hay derechos y hay deberes de la persona y para con la persona. Entonces, en ese sentido, usted puede reclamar, usted debe reclamar sus derechos. Claro, lo que no se permite, si por una parte no se permite que de los amos, jefes o supervisores no haya opresión, inclusive sabes muy bien que Claro. hay un área que la ley castiga, es el tipo de hostigamiento Claro, en claro. cualquier nivel, hostigamiento emocional, el hostigamiento aún sexual hacia el sexo opuesto, el hostigamiento en cualquier naturaleza, Claro. y las leyes penalizan, y hay procesos del Estado que castiga severamente, ¿no? O sea, por lo tanto, Pablo está hablando de el creyente, el cristiano, cómo debe ser su comportamiento. O sea, aquel que está hablando de aquel que está relacionado íntimamente con Jesús. Claro, cómo debe ser su comportamiento, su conducta, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, la conducta, el testimonio de un cristiano no debe ser cuestionado o lacerado por su mal testimonio, por su falta de integridad y de honestidad en su área de trabajo. Ahora bien, si la persona está pasando o está sufriendo o tiene etapas de opresión, de maltrato, tanto físico, emocional, si aún O laboral, el que o sea. algún tipo de trata laboral para con esa persona, que viene en menoscabo de su salud emocional, física o mental, usted tiene derechos. Claro está, fíjate que la palabra de Dios nos habla cuál debe ser mi deber para con aquellos por los cuales yo estoy subordinado en mi área de trabajo. Claro, siempre y cuando mis principios no sean violentados, y más en mis principios de conciencia religiosa. Y muy bien sabemos que tenemos un sinnúmero muy amplio de obreros y de obreras, trabajadores y trabajadoras en cualquier campo de trabajo, donde particularmente nos dicen: pastor, yo tengo problemas porque en mi área de trabajo no se me quiere respetar mi derecho de conciencia religiosa en cuanto a adoración se refiere. ¿Y qué hago en ese caso? En ese sentido, hay procedimientos, hay pasos que usted puede y debe seguir. Y claro, en esto la iglesia apoya al empleador. No obstante, el empleador tiene que ser íntegro, fiel, con el fiel cumplir su deber, dar un testimonio de que es un hijo y una hija de Dios. Así que los invitamos durante toda esta semana a que reflexionen como empleados, especialmente aquellos que se sienten oprimidos. Y nos gustaría orar por aquellas personas que se sienten oprimidas en este momento. Así que, pastor, por favor, por orar. Padre nuestro, gracias por tu bondad y misericordia. Bendice a cada amigo y amiga televidente en esta hora. Que cada uno en nuestra área de trabajo, donde nos permitas laborar, seamos fieles, seamos íntegros y que mantengamos un testimonio fiel de tu palabra, fiel del Evangelio, sabiendo que somos hijos e hijas tuyas y que nos aguarda una patria mejor. Bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Te invitamos a que nos acompañes al próximo estudio de tu canal LLBN Latino con el tema Esposos y Esposas. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y me acompaña el pastor Héctor Matías. Bendiciones, José Javier, saludos a los amigos televidentes, Una Pausa en el Camino. Hoy tenemos un título muy interesante, Esposas y Esposos, y déjeme decirle que si uno no lee la Biblia bien, uno la puede malinterpretar y la Biblia no está para malinterpretarse. La palabra de Dios es muy sencilla y queremos que todos entiendan lo que les vamos a comunicar en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, en la versión La Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente. Me gusta mucho esta versión. Dice, de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Dice, punto. Y la mayoría de la gente se queda ahí. Si algún esposo no le crea la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Este yo creo que ha sido uno de los versículos más malinterpretados que la Biblia tiene. ¿Por qué? Estamos viendo el contexto de las relaciones sociales que el apóstol Pedro está ejemplificando en sus cartas. Primero nos hablaba de la relación de iglesia-estado, la relación entre amo y esclavo, y ahora el contexto de las relaciones sociales entre esposo y esposa, y particularmente cuando éste no es creyente. Fíjate que el apóstol Pedro está induciendo, dando el consejo, la admonición fiel. Ustedes, hermanas, mujeres, que son creyentes, que aman al Señor, que tienen temor del Señor, mantengan una conducta ejemplar, una conducta casta, buen testimonio, para que aquellos esposos que no creen a la palabra, sean ganados. Así que Pedro está hablando aquí de manifiesto, poniendo en el contexto el ejemplo y el testimonio de ellas, que será más que suficiente, en un gran sentido de la palabra, para que ellos sean ganados. Una mujer, una dama piadosa, que ame a Dios, que reverencie a Dios, que viva en comunión con Dios, que sirva al Señor en temor y reverencia, obviamente será un testimonio que va a ejemplificar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en ese contexto está diciendo, hay un testimonio que es silencioso, que Él está viendo a través de tu conducta. Y ese ejemplo, ese testimonio, va a ser más que persuasivo para que Él sea ganado. No por causa tuya, sino por causa del poder de la palabra que obra a través de tu persona para que Él te vea. Entonces, dice el apóstol Pedro, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposa. Así es. Así la manera, la conducción de ella. Entonces la conducción de ella tiene que ver particularmente en su relación y en su andar con Jesucristo. Cumpla sus deberes para con Él en todos los ámbitos, en todo sentido de la palabra, claro, tanto en el hogar como señora, y del ejemplo a Él. Entonces, dice ella, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ahora Pedro dice, vuestro adorno, vuestro atavío, no sea el externo. Entonces, Pedro pone en manifiesto dos tipos de atavío, el externo y el interno. El interno. ¿Cuál es de más valor? Pedro está hablando de unas virtudes, de una conducta, de un testimonio que procede del corazón de ella, porque su testimonio que procede del corazón viene como resultado de su entrega de devoción, de fidelidad, de reverencia a Dios. O sea, que el compromiso de ella es en el sentido de que debe haber un cambio que ya el Espíritu Santo hizo. Claro está. Y ese es el que va a influenciar al esposo sin importar si tiene la misma confesión religiosa o no. Y ella tiene una gracia y sabiduría especial que pone el Señor en su corazón para que él sea ganado. Fíjate que él es un observador. Y hemos tenido en nuestra experiencia decenas de casos, ¿no? Mi papá y mi mamá es un ejemplo. De un esposo que al vino al evangelio, al mensaje, porque su esposa, su testimonio, su fidelidad, así es, siendo una mujer consecuente, llena de gracia y sabiduría, muy especial, él vino al evangelio y fue ganado por ella. La rodilla, la oración. La oración, ¿no? Y el ejemplo. Así que, fíjate que Pedro dice ahora, mira, dentro de esas relaciones sociales entre él y ella, en el contexto de la iglesia en aquel tiempo, y aplicable a este tiempo, esto es lo que debe suceder. Y fíjate cómo la Biblia nos da ejemplos, y la Biblia es el único y es el mejor libro, claro, el mejor sí, manual, que dentro de este tipo de relación, cómo él puede ser ganado por el Evangelio mediante el testimonio de ella. Hay una cosa bien importante, y es que también Pedro y Pablo especialmente no aconsejan que por el hecho de uno convertirse al Evangelio, dejar al esposo, porque no cree como tú. Hay personas que tienden a dejarse, o tienden a tomar la otra conducta. Lamentablemente uno ha visto esos casos, ¿no? Claro está, claro está. Digo, hay casos extremos que es otra cosa. Claro está. En ese sentido, no se aleje de él. Usted no sabe si su testimonio y su fiel y consecuente piedad y su relación con Jesús va a ser, obviamente, el testimonio, la piedra de toque. Entonces, en ese sentido, usted debe vivir en un apego de comunión, de relación con Jesucristo, día tras día, de momento tras momento, y reconocer en este sentido de que la obra de convencimiento no está en usted, sino en el Espíritu Santo. Por eso que Pedro está diciendo, fíjate, en el versículo siguiente, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos y de adorno de oro o de vestidos lujosos. Claro, no es que el atavío externo no tenga su lugar. Lo que Pedro está diciendo es que el atavío externo no puede suplantar el atavío interno. No es lo más importante, o sea, no es crucial. Claro, porque dice que el atavío interno, o sea, el del corazón incorruptible, de un ornato afable y apacible, es de gran estima delante de Dios. Es decir, el adorno suyo, en primera instancia, tiene que ser el interno, y de un espíritu apacible que refleje las virtudes de Jesús en su vida. Obviamente, obviamente, el arreglo exterior, la vestimenta o el arreglo personal tiene su lugar. Claro, pero dice que no raye en la ostentación, porque la ostentación va a eclipsar lo que debe ser interno. Claro. Entonces, el adorno que sea el interno. Claro. Y eso se aplica a ambos, o sea, claro, porque puede ser que sea el sí, valor, claro, ¿no? Y la esposa es la que no esté claro en la fe. Sí. Esa gente, yo sé que me queda poquito, pero ¿qué hacemos con la gente que lleva años orando por ese esposo que tienen y no cambia? Es que su tarea no es que él cambie, su tarea es seguir orando, dando un testimonio, siendo afable, de conducta casta, que la obra es del Espíritu Santo en la vida de él. Así que te invitamos a orar. Padre, permítenos tener una buena relación con aquella persona que estamos toda la vida, para que ambos podamos ir al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo estudio en tu canal LLBN Latino, con un tema muy interesante para ti. Que Dios te bendiga. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y me acompaña mi amigo, mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, bendiciones, José Javier, a ti, amigos televidentes del programa Una Pausa en el Camino. Yo quiero comenzar de una manera distinta. En vez de comenzar con el verso de la Biblia, yo quiero comenzar con la pregunta. El título para el día de hoy es Relaciones Sociales, y la pregunta es la siguiente. Prepárese, está sentado ahí bien, ¿verdad? Ok, está bien. ¿Podemos crear algún tipo de revolución política para cambiar el orden social? Ya que, por ejemplo, en Estados Unidos se da muchísimo, con tanta protesta, en Puerto Rico, en diversos países, ¿se puede hacer eso? Nosotros estamos llamados, según el contexto de lo que estamos teniendo esta semana, es nuestro apóstol Pablo, someteos a toda autoridad y no nos opongamos a la misma. Ay, ay, ay. Entonces, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Fíjate que el capítulo 13 de Romanos, particularmente el versículo 1 al 11, el versículo número 11 está estableciendo el contexto de que, conociendo el tiempo, de que ya es hora de levantar el sueño, porque nuestra redención está cerca. Entonces, en vista de ello, de la proximidad de la venida de Cristo en grande poder y gloria, entonces, pero Pablo establece cómo deben vivir los cristianos en su relación social con el gobierno y con el Estado. Número uno, sométete al Estado. No te ponga la autoridad. Respeta a los magistrados, porque los magistrados están para poner orden y hacer cumplir la ley. Uh-huh. En cuanto a nuestros impuestos, deben pagarse los impuestos al gobierno, las planillas federales y o estatales. Ser fieles, honestos en nuestras transacciones comerciales. No hay lugar ni para el soborno, ni para el engaño, ni para sustraer ilegítimamente lo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser uno vertical. Tiene que vivir una sola personalidad de integridad espiritual y de fe, tanto en la iglesia, en el hogar, como en el trabajo y para con el Estado. Pablo dice, en vista de que Cristo viene pronto en grande poder y gloria y que es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra redención está mucho más cerca que cuando creímos, cuál debe ser nuestra conducta y nuestro comportamiento. Ahora bien, dentro de las injusticias, dentro de la opresión, dentro de las revoluciones sociales, dentro de las protestas, hay una línea de demarcación que el cristiano tiene que mantener. Dígame cuál es la línea. Mantener. Para mí eso es bien importante y para ellos también. El cristiano, el creyente, somos apolíticos. No estamos. Para una circunstancia, inmiscuidos en ningún nivel político, ni de propaganda política, ni de promover política, aunque en los cuerpos legislativos, en los congresos, en la sede de gobierno ejecutivo, en la sede de la rama judicial, ejecutiva o legislativa, tenemos tanto miembros que son empleados y o miembros que son, ya sean diputados, y que han sido elegidos, jueces, ¿no?, congresistas, representantes, alcaldes o gobernadores. No obstante, si alguien ocupa tal o cual posición, que con honra lo haga, sirviendo al prójimo y tomando en cuenta que toda autoridad es permitida y dada por Dios. Ahora bien, ¿cuándo las autoridades civiles de gobiernos interfieran con mis principios de conciencia y de fidelidad a Dios, entonces, ahí es, como dice el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los O sea, hombres. y la acción de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿a qué se refiere? Yo no voy a establecer una protesta. O sea, y de paso, usted mencionó aquellos que se han elegido, porque hay cristianos, ¿verdad?, que están en Sí, diferentes sí. posiciones. Pero yo creo que aquí nos está hablando del otro lado, está hablando del lado de aquella persona que no es elegida, que estamos de espectadores. Y en ese sentido, yo no puedo apoyar una posición política, y cuando me refiero a política no me refiero al partidismo político, sino a una posición per se de alguien, sino que sí tengo mi opinión, pero como cristiano tengo que mantener una conducta de fidelidad al Estado. Claro, cuando la dignidad del ser humano es lacerada, cuando los principios de conciencia son violentados, cuando la injusticia y la opresión menoscaba los derechos y los valores de los demás, claro, hay que dar la voz de alerta, porque No, eso sí, no eso somos sí. silenciosos, ¿no? Claro, la iglesia no está para promulgar ni establecer gobiernos, ni crear revueltas. Sí, ni tomar posiciones Claro, políticas. hay quien lo hace. Y claro, te hablo del contexto, del punto de vista, De la persona, no del individuo. de la iglesia, ¿no? Como iglesia, en este caso, la iglesia adventista, Adventista. ¿no? Que cree las buenas relaciones, que creemos establecer vínculos de cooperación y de Así colaboración es, así con los es. gobiernos, con los sistemas, dentro de un marco de respeto y de colaboración. Claro, siempre creemos que la separación de iglesia-estado ha sido, es y será saludable, aunque sí creemos que la brecha de la separación de iglesia-estado cada día se va cerrándose, que se va a cerrar y que volveremos otra vez a un estado de situación donde la iglesia-estado se unirán entonces para imponer un sistema, tanto político-religioso, que va a ir en contra de los principios de conciencia religiosa y la adoración que la Biblia establece y enseña, porque Dios es un Dios libertador, un Dios que da al ser humano la libertad de servirle y amarle espontáneamente. Cuando Jesús dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se refería a la separación iglesia-estado. Claro, cumplamos con el Estado, como ustedes ven. Un ejemplo. ¿Estamos llamados a pagar impuestos? Sí, hay que pagar los Sí. impuestos. Las planillas federales y estatales. ¿Estamos llamados a respetar la ley del Estado? Sí, hay que respetar la ley del Estado. ¿Estamos llamados a respetar a los magistrados? Sí, estamos Sí. llamados a respetar a los magistrados. Y las Y decisiones judiciales. claro, porque el gobierno está establecido para el bienestar y el orden de la sociedad. Si no hubiera orden y no hubiera un sistema de gobierno, pues hubiera un caos. Pero entonces, la iglesia tiene un lugar, el Estado tiene otro. ¿Hasta dónde la iglesia puede y debe acudir en ayuda del Estado? Como ya mencionamos anteriormente, en todas aquellas áreas de bienestar, de salud, de mitigar el dolor, el sufrimiento. Claro está, porque la labor del Estado, del gobierno, no compete todo al Estado. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad y un deber. Entonces, en nuestras comunidades donde vivimos, Nosotros como iglesia podemos ayudar. claro, seamos facilitadores en las comunidades. Ayudemos al gobierno en aquellas áreas Claro, que sean de bienestar a la sociedad, a los demás, lo que tiene claro. que ver con la prevención de la violencia, del crimen, promover la salud, el bienestar, mitigar el dolor, el Amén. sufrimiento, dar comida al hambriento, vestido al desnudo. Y en todas estas áreas donde la iglesia comparte un ministerio en favor de la gente, claro, hacemos bien al Estado y mitigamos el dolor. Y también ayudamos al gobierno a cumplir su función que le corresponde. Así que le invitamos a que tu manera de actuar sea piadosa en términos de ayudar a la comunidad. Toma un proyecto, que es la mejor manera de hacer misión, y ayuda a la comunidad que te rodea. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a servir a la comunidad y a respetar las autoridades de gobierno y comprometernos contigo todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Te invitamos a que nos acompañes al próximo estudio en tu canal LLBN Latino con el tema titulado El cristianismo y el orden social. Que Dios te bendiga. Hola, bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la isla de Encanto, Puerto Rico, y me acompaña el pastor Héctor Matías. Bendiciones, José, saludos y también saludos amigos del programa Una pausa en el camino. El cristianismo y el orden social. Yo quiero hacer una pregunta porque hemos hablado de las relaciones de nosotros con el Estado. Pero cuando el Estado se quiere relacionarse con nosotros imponiendo alguna ley que tenga que ver con nuestra conducta cristiana o con lo que la Biblia ha establecido, ¿cuál sería, debe ser nuestro modo de acción? Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 27 al 32, nos muestra, nos habla del arresto del apóstol Pedro por haber predicado. Tanto los gobernantes como los ancianos de aquella época, le cuestionaron respecto a la predicación. ¿Tiene eso una aplicación hoy día? ¿Tiene sus repercusiones? ¿Se repite la historia? En países del mundo, la predicación del Evangelio está siendo vedada. Lo ha sido en el pasado. La libertad religiosa ha sido tema fundamental. Y en esta época del presente estamos viendo un mayor acrecentamiento de la oposición de aplicarse el Evangelio en diferentes lugares en el mundo. O sea, que pensamos que la persecución religiosa se acabó y en realidad no se acabó. No, sigue siendo una realidad. Los países radicales particularmente donde se prohíbe la aplicación del Evangelio, pero vayamos al presente. Si esto está ocurriendo y volverá a ocurrir, ¿cuál debe ser entonces nuestra consigna? Nuestra acción. Nuestra ¿Cuál debe ser nuestra acción? Estamos hablando de la actitud del Estado para con la iglesia. Hemos, a través del tiempo, hemos escuchado un sinnúmero de situaciones donde en ciertos lugares la aplicación del Evangelio con libertad tiene sus obstáculos. Nosotros queremos, y particularmente como la iglesia adventista así lo predica y lo enseña, el capítulo 13 de Apocalipsis es un capítulo crucial en lo que tiene que ver con la libertad de conciencia religiosa y la libertad de conciencia de predicación del Evangelio, de que la libertad será restringida al máximo, donde normalmente el Estado y la iglesia mayoritaria se confabularán en un frente común para imponer a los demás un sistema de adoración y de culto. Ahora bien, mientras tanto, nosotros tenemos libertad de predicar el Evangelio, libertad de expresión, que con sus vertientes y sus variantes, que estamos viendo ya aún en los países más democráticos y aún aquí en las Américas, donde estamos viendo ya vestigios tiempo de donde la libertad está siendo restringida paulatinamente, progresivamente, esto nos pone en manifiesto a nosotros lo siguiente, de que el tiempo de actuar, de predicar, de levantarnos es ahora. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en que bajo las más severas penalidades, prohibiciones y restricciones, tendremos que hacer la labor de predicar el Evangelio que no hemos hecho en tiempo de paz y de prosperidad. Entonces, el apóstol en esta ocasión, Pedro, hablándonos de las relaciones que tiene que ver el cristianismo y el orden social, cuando el Estado, cuando los sistemas intenten imponer, cuestionar, cohibir las libertades, ¿cuál debe ser nuestro parecer? Como ya mencionamos, será menester obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Una de las cosas que me preocupa con respecto a esto es que entonces eso significa que en un momento dado podríamos ser excluidos socialmente. vivimos en un ambiente de libertad. Por lo menos nosotros vivimos en libertad religiosa, libertad de expresarnos, libertad de expresión, que consideramos eso sagrado en este Sí. momento. Eso se va a acabar en un momento dado. Claro, fíjate Y que, seremos excluidos socialmente, aquellos claro, que profesemos lo que la Biblia enseña. los cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades, obedecer los magistrados, pagar nuestros impuestos, Como lo habíamos ser dicho. fieles a la ley del Estado. Todos sabemos y creemos de que eso va a tener un término final en el sentido de que viene y está viniendo una fuerte oposición y opresión contra la libertad de conciencia religiosa en lo que atañe a libertades de creencia. Y por lo tanto, cuando eso llegue en todo su apogeo, nosotros hoy por hoy necesitamos mantener la fe y una experiencia inquebrantable de comunión y dependencia con Jesús, siendo fieles a Dios primero. Porque siempre que el Estado se une con la iglesia y viceversa, en común acuerdo para oprimir a quienes no creen y piensan como ellos, ha habido persecución, ha habido opresión y las libertades han sido menoscabadas y han sido echadas por tierra. Entonces, si sí creemos que el capítulo 13 de Apocalipsis, particularmente los versículos 11 al 18, son y serán cruciales, no en un tiempo futuro, sino ya, Ya que estamos comenzó, viendo, ¿no? exacto, Estamos sí. viendo, y eso requiere hoy por hoy de que nosotros nos atengamos, mantengamos una fidelidad invariable a los principios de la palabra de Dios y mantenernos de un así ha dicho Jehová. Ante las amenazas que existen evidentemente a la libertad religiosa tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. ¿Cómo somos ciudadanos modelo? Porque algo que se nos enfatiza es, tienes que ser un ciudadano modelo en todo. El siguiente, nosotros no debemos no debemos apagar el fuego con gasolina. O sea, no debemos promover la intolerancia religiosa De ningún lado, o de ningún sea, de lado. ningún lado. Estamos llamados a respetar la libertad religiosa de todo el mundo. Católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, musulmanes, budistas. Aún en las situaciones más Y opresivas. tenemos que promover la libertad religiosa en todos los órdenes y ser respetuosos de la libertad religiosa de todo el mundo ¿Y y por qué la promoverla. iglesia promociona tanto eso? Porque Dios invita a los seres humanos a creer en Dios y servirle libremente. Dios no usa ni la coerción y Dios no obliga a nadie. Entonces, si Dios no obliga a nadie, el Estado menos debe obligar al ser humano. Pero claro, la historia se repetirá. La época medieval, la época antes, durante y después de opresión y persecución religiosa, se debió a eso mismo. Entonces, por lo tanto, mientras tengamos libertad religiosa, vamos a valorizarla y sobre todo usar la libertad religiosa, la libertad que tenemos para predicar, enseñar, vivir vidas ejemplares de creyentes y de cristianos que esperamos la venida de Cristo en grande poder y gloria. Tomando ese ejemplo de Romanos capítulo 13, ese versículo número 1 hasta el 13, y claro, Hechos capítulo 5, versos 27 al 32, en el caso del apóstol San Pedro, como ejemplos vivos de preservar la libertad religiosa, respetar la ley del Estado, siempre y cuando éstas no se interpongan en nuestros deberes y principios de conciencia, de adoración y lealtad a Dios, que es lo primero y siempre será lo primero. Pastor, me gustaría que ore por aquellas personas que han sido oprimidas alrededor del mundo por su libertad religiosa. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias. Gracias por la libertad de adorarte, de servirte y de amarte. Rogamos, Señor, que tú bendigas la libertad que hoy disfrutamos y haz posible, mediante tu poder, Señor, de que la libertad religiosa, de expresión, de aplicar tu palabra, continúe mientras el tiempo es aún perenne. Y antes de que tu palabra sea predicada al mundo entero, Señor, que podamos cumplir el fiel cometido. Cuando el tiempo ya no sea más, llévanos a hablar contigo para siempre y jamás. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor, Amén. y amén.